FM 99.7, Che Barracas. Ciudad de Buenos Aires. Finaliza el juicio por la toma del Indoamericano, la última jornada a la espera de la sentencia. Este viernes 31 de octubre, a partir de las 9 de la mañana, se desarrollará la última audiencia por el juicio que acusa a Dionel Pérez y Luciano Narduli por ser instigadores de la toma del Parque Indoamericano en 2010. Organizaciones sociales y de derechos humanos realizarán una conferencia de prensa en las puertas del tribunal y una marcha desde el obelisco hasta tribunales para pedir la absolución definitiva. Vecinos reclaman nuevamente por la urbanización de la Villa 31 y 31 bis. La Mesa por la Urbanización de la Villa de Retiro llama a un corte en Ramón Castillo y calle 12 a las 11 de la mañana. Salimos a la calle porque sin urbanización seguimos sin un techo digno, sin que las ambulancias entren a nuestros barrios, seguimos bajo el agua cada vez que llueve, continuamos con instalaciones eléctricas, cloacales y pluviales que no cumplen los requisitos para hacer nuestro barrio un barrio digno y seguro para vivir, aseguraron los vecinos. Banco Ciudad, paro y movilización a la legislatura porteña. Los trabajadores del Banco Ciudad, nucleados en CTA Capital, darán una conferencia de prensa en el marco de un paro de jornada completa y movilización hacia la legislatura porteña que realizarán en rechazo al traspaso del nuevo edificio a Parque Patricios, construido para los empleados de la institución. Bullrich reconoció que no habrá suficientes vacantes en las escuelas el próximo año. El ministro de Educación porteño prometió, sin mucho detalle, construir 9 escuelas en el sur de la ciudad. Sin embargo, desde los sindicatos docentes se denuncia que el presupuesto quita recursos para la infraestructura escolar. El gobierno promete crear 900 nuevas vacantes, pero las familias y docentes reclaman más de 7.000. La Facultad de Sociales de la UBA está tomada tras la caída de un ventilador. Los estudiantes en asamblea decidieron llevar adelante la toma del edificio de Marcelo T. de Alvear. Es un edificio con peligro de derrumbe que pone en peligro la integridad de todos los que cursan ahí. El martes 28 de octubre, mientras se desarrollaba una clase, se desprendió un ventilador de techo, estalló contra el suelo sin lastimar a nadie. Buenos Aires, por la expropiación del ex destacamento donde fue visto por última vez Luciano Arruga. Hoy los senadores de la provincia votarán el proyecto para expropiar la comisaría de Lomas del Mirador y convertirlo en un espacio para la memoria. Este proyecto ya tiene media sanción de diputados. Familiares y amigos de Luciano Arruga convocan a concentrar en La Plata, en calle 51, entre 7 y 8, para apoyar la sanción. Mendoza interfiere en Radio Campesina con licencia. Pese a poseer una licencia desde el 2012, la radio comunitaria Tierra Campesina de la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra sufre interferencias recurrentes de otra emisora comercial privada ubicada a 40 kilómetros y que ocupa la misma frecuencia. FM 99.7, Che Barracas. Haciendo radio. 99.7 FM, Che Barracas.